La FM. ¡Oh, baby! Inmortal. RCN se identifica con la tranquilidad. A nuestra gente, desde comienzos de marzo, les entregamos las herramientas y los programas de bienestar para que sigan integrando su vida laboral y familiar de la mejor manera. Con tranquilidad podemos cuidar de nosotros y de nuestros clientes y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Fue el rey de las grabadoras y el más deseado en las fiestas de las décadas de los 80s y 90s. El cassette. La FM 106.9 te presenta esta cinta estereofónica con tus peticiones al aire, noticias, movilidad, clima y mucho más. El cassette. La número uno de los clásicos. La FM 106.9 siempre. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. I don't wanna hear about it anymore. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory, and we close the door. I just made one mistake, I didn't know what to say. When you call me baby, don't say goodnight, say you're gonna stay forever. Como pensionado, eres nuestra prioridad. Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos: si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval o paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En Ave Villas seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Todos tus clásicos favoritos en tu cassette. A través de la FM 106.9. La número uno de los clásicos. Siempre. I want to break free. Aquí están todos tus éxitos favoritos en el cassette de la FM 106.9. 10 de la mañana y 15 minutos. Hey, everybody, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estas dos horas de entretenimiento, de programación musical y por supuesto de calentamiento de esta mañana del lunes 13 de julio, después de lo que ha sido el paso del noticiero La FM con Luis Carlos Vélez a la cabeza. La dirección y programaciones del Clásico Herrera, soy Drixer Gómez al aire. En la número uno de los clásicos, 301-286-5114 de la línea WhatsApp. Y también los perfiles que tenemos en las redes sociales, en Facebook, La FM Colombia, Twitter, @ La FM Medellín e Instagram, La FM Medellín. Empiecen ya a programar sus canciones para que llenen el lado A del cassette en esta mañana del lunes, con un sol increíble y una temperatura de 25 grados centígrados en la ciudad de Medellín, que tiene ahorita, para que estén atentos, un pico y placa diferente y cambios sustanciales, porque hay una zona que está en cuarentena total y es la zona del centro. Esto estaremos hablando ahorita para las personas que de pronto estuvieron out de noticias fuera del mundo este pasado fin de semana. Aquí está AC/DC, Back in Black, un flashback del rock and roll en la FM imparable. Cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. I just want to taste it, I just want to taste it, watermelon sugar high. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Trixer, buenos días, un saludo desde Estados Unidos, Juan Escobar. Hoy quisiera programar la canción Loud by the Def Leppard. Un feliz día para todos los clase adictos y siempre, siempre con la mejor, la FM. La número uno de los clásicos, siempre, la FM. Do you think? La FM, siempre, siempre. Esta canción es el único número uno que ha tenido esta banda británica en el conteo de Billboard hasta la fecha en los Estados Unidos. Ahí está del History de 1987, la banda Def Leppard, la canción Love Bites. Una power ballad poderosa en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Hoy tenemos un pico y cédula diferente. Solamente dos dígitos, el último número de la cédula para hoy lunes 13 de julio, los números son 0 y 1. Recuerda que el uso de tapabocas es obligatorio si va a viajar en el sistema de transporte público o si va a salir. Hombre, pues la verdad, aplique el tapaboca siempre para su vida porque es importantísimo. Ya tenemos las 10 de la mañana y 23 minutos. Aparte de eso, pues hay un cierre en el centro a raíz de la expansión o el crecimiento exponencial que ha tenido el coronavirus en nuestra ciudad, y para evitar las aglomeraciones pues hay una delimitación ya hecha por la alcaldía que ha empezado desde hoy. Para que tengan esto presente, si usted tiene permiso para circular e ir a trabajar, pues muéstrelo, de lo contrario usted no tiene nada que hacer en el centro de la ciudad a esta hora y durante 15 días, para que tenga esto muy presente. Voy a leer algunas como de las calles importantes, porque la verdad es larguísimo el recorrido del polígono que está cerrado y que hace parte del centro. Por ejemplo, delimitado al occidente por la avenida regional entre la avenida 33, calle 37 y Echeverry, calle 58. Al norte, por la avenida Echeverry entre la regional y la avenida oriental, carrera 46. Al oriente, por la avenida oriental entre Echeverry y la avenida La Playa, que es la calle 52. También está la playa entre Oriental y Córdoba, carrera 42. Córdoba entre La Playa y la avenida San Juan, calle 44. San Juan entre Córdoba y la carrera 44. La carrera 44 entre San Juan y la avenida 33, al sur limita con la avenida 33 entre la carrera 44 y la regional, para que estén atentos. Si necesitan ver el mapa, pues hombre, los invito para que busquen las páginas oficiales de la alcaldía y la gobernación y conozcan muy bien el mapa que muestra el polígono donde está hecho el cierre por la aglomeración y la falta de conciencia de los ciudadanos. 10:24, esta canción, les confieso, ha sido la canción que más he escuchado en los últimos días, y lo digo porque he estado, pues aparte de escuchar mi emisora, que es la FM 106.9, he estado escuchando radio de los Estados Unidos, y esta canción sí que la he escuchado. Aquí está Journey, Don't Stop Believing, no pares de creerlo en tiempos complicados. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room. I smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on. La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. La número uno de los clásicos, siempre. La FM. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name. And your heart beats like a subway train. You wanna take her? Wanna make her? La canción fue compuesta por un aliado incondicional de Blondie, Jimmy Destre, 1999, el álbum No Exit. La canción María con la insaciable Deborah de Harry en la FM 106.9. 10 de la mañana y 33 minutos. Ustedes siguen programando sus canciones favoritas a la línea WhatsApp. Buen día, la FM. ¿Cómo amanece en este inicio de semana? Quisiera grabar en mi cassette la canción The Safety Dance de la banda Met Without Heads. Escucha la FM siempre. We can dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, place they will never find. And we can act act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can go if we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, everything's out of control. We can dance, we can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance. We can dance, everybody look at your hands. Oh, we can dance, oh, we can dance, everybody's taking the chance. It's safe to dance, oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Life, Amy, siempre. Oh, we can dance if we want to. We've got all your life in mind. As long as we abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I say, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say, we can dance. We can dance. Everything's out of control. But we can dance. We can dance. We're doing it from pole to pole. But we can dance. Everybody look at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's taking the chance. Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Will it save the dance? It's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. La FM, mis clásicos siempre. Just say nothing, I don't mind. your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. Dragging out what I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. La voz es de Marcel Captain, Tenshar, una canción que nos va acercando a un nuevo episodio de Baladas Americanas y por supuesto a lo que va a ser el duelo de hoy en décadas de la FM, que tendrá dos baladas increíbles, dos baladas sensacionales, dos baladas fuera de contexto. You know our love was meant to be. Por un lado esta super banda de los 70 y la década del 80. And I want you here with me. La banda Chicago, la voz de Peter Cetera. From tonight until the end of time. Y esta canción increíble. You, una balada de todos los tiempos. You are the inspiration. Always on my mind. In my heart, in my soul. Esta canción se va a enfrentar a un ex número uno del mundo a cargo del canadiense Bryan Adams. De la película Robin Hood, vamos a escuchar este soundtrack que llamaron Everything I Do It For You, una canción increíble que hace parte del duelo a las 12 del día en décadas. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Y como siempre, a las 11:30 de la mañana estaremos publicando el duelo para que de ese momento ustedes se vayan a nuestros perfiles en las redes sociales y voten por su canción favorita. Vamos rápidamente a saludar oyentes a través de nuestras redes sociales, nuestros perfiles, el caso de Instagram. Saludo a Marce Gil, como siempre, conectada con la FM, gracias. También está Lina Yarse, que dice, buenos días, me encanta grabar. En el cassette, me encanta grabar y me gustaría la canción de Madonna, Vogue, canción de la película Dick Tracy. Junior Reza coloca radio, celular y audífonos. Y Nerón dice, buenos días, Drixer, quisiera grabar en el cassette de Dream On de Aerosmith. Gracias, pues vamos a darle paso a la canción que ha programado Lina Yarse, guión 29 en Instagram, de la película Dick Tracy, que tuvo también dentro de los actores a Madonna. Con este soundtrack increíble de todos los tiempos, se llama Vogue. Ya viene Paul McCartney, ya viene Supertramp y las Bangles. En esta mañana, bueno, si nos alcanza el tiempo porque ya veo que estamos colgados. Mejor dicho, vamos después de esta canción a la pausa comercial y luego a la pausa vendremos con el lado B del cassette, la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Siempre. Away. Cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Mantén el distanciamiento evitando las aglomeraciones. Usa correctamente el tapabocas cubriendo la nariz hasta tu mentón. Ya encontré la solución. Lávate las manos y cuando llegues a casa, báñate y desinfecta todo lo que traigas. Muy buena idea. Infórmate en medios confiables y por lo que más quieras. Si no necesitas salir, quédate en casa. No coma cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Una campaña de la FM de RCN Radio. Compromiso social. Universidad Santo Tomás es noticia. La Universidad Santo Tomás ocupó el segundo lugar en Colombia en medición de repositorios, promoviendo iniciativas académicas y transfiriendo conocimiento científico y cultural a la sociedad. Te becamos con el 20% para tu matrícula en pregrado, posgrado y a distancia. Visítanos en www.usta.edu.co. Información en el 587-8797. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Renueva tus baños y cocina con la nueva asesoría virtual de Home Center. Desde la comodidad de tu casa y por solo 49.900, un diseñador experto estará listo para asesorarte en la creación a la medida de tu baño y cocina soñada. Más información en homecenter.co. Los sábados en casa son de juegos de mesa y de Cerverón y Zenú, porque es delicioso y rinde para varias partidas. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Zenú, aliméntate con confianza. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los días y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Alexis es el administrador del parqueadero El Palacio de la Alpujarra. Él aprendió a cuidarse y a cuidarnos. Bueno, el protocolo de bioseguridad que asumimos acá en el parqueadero es algo que hacemos por seguridad de los empleados y de nuestros clientes. Empezamos con una inspección de los vehículos que entran, tenemos desinfección de calzado y desinfección de manos también con producto. Las medidas de bioseguridad es algo que tiene que tomar en serio. Yo creo que no hay nada más valioso en este mundo que la vida. Unidos, Gobernación de Antioquia. Pacho, ¿qué está haciendo? Un arreglo acá en el cable de la luz. No, hermano, no se ponga a mover eso. Mejor vamos a jugar cartas para entretenernos. Siempre tendrás algo bueno para hacer. En EPM queremos cuidarte y que no asumas riesgos innecesarios. Evita accidentes y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos. Llámanos al 4444-115 o al 018-415-115. EPM. Por ti estamos ahí. Vigilada Superservicios. Los accidentes eléctricos pueden ocasionar la muerte. La FM. Inmortal. Escucha la receta de la cocineta a mediodía por la FM. Come más carne, pero que sea de cerdo. La de todos los días. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura. Hacer un posgrado en un minuto es hacer parte de los profesionales que trabajan por la transformación social del país. Matricúlate ya. Ingresa a uniminuto.edu. Conoce nuestra oferta de posgrados y educación continua. Haz tu proceso de inscripción 100% virtual y obtén un descuento en el valor de tu matrícula. Con Uniminuto, tus sueños no se detienen. Mayor información en uniminuto.edu. Oye, Fruco tiene algo que decirte. Pasas 2 horas cocinando ese arroz con pollo que te queda delicioso. Lo sirves en cada plato y con el olorcito todos llegan a la mesa. Y no falta el sobrino que le pone una salsa cualquiera. Si vas a ponerle salsa, que sea Fruco, la número uno, la de toda la vida, la preferida por todos los paisas. Encuentra Fruco de 85 gramos en todas las tiendas a 1,000 pesos. Precio de venta sugerido al público. En Ford Motor Colombia queremos que te muevas con tranquilidad. Por eso, ahora puedes llevar tu Ford EcoSport desde 61,700,000 pesos. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 31 de julio de 2020. Consulta detalles en Ford.com.co. Hacer mi posgrado en el Poli me da la libertad de manejar mi tiempo y desarrollar proyectos que van más allá de estar frente a una pantalla. Nuestros posgrados virtuales te dan la opción de aprender y hacer lo que te apasiona, porque tenemos metodologías que se adaptan a tu estilo de vida. Más de 44,000 estudiantes y egresados en esta modalidad nos hacen líderes. Inscripciones abiertas. Ingresa a poli.edu.co o llama al 302-290-7400. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado Mineducación. Hola, amor. ¿Lista para la cena de aniversario? Más que lista. Con la batería de cocina y Musa Talent Master del colombiano, en un ratico te hago la termoseñal. Mira, con su base difusora todo nos queda al punto. Y con el antiadherente Triforce nada se nos pega. Tú pones el sabor y yo pongo el calor. Busca tu cuponera gratis en el colombiano el 12 de julio. Y lleva tu batería de cocina por 12 cupones más 139,900 pesos. O sin cuponera por 174,900 pesos. Reserva en el 444-2307 o en promociones.elcolombiano.com. La FM. Inmortal. No te confíes. EPM no entra a tu casa sin agendar contigo una cita previa. Hay personas inescrupulosas que se hacen pasar por contratistas para estafar a nuestros usuarios. Recuerda que nadie te puede cobrar anticipos ni exigir pagos en efectivo, ya que todos nuestros servicios se pagan a través de tu factura EPM. Para más información, llama al 4444-115 o al 018-415-115. EPM. Por ti estamos ahí. Vigilada Superservicios. Aprovecha este día sin IVA del Gobierno Nacional con Home Center y Constructor. Realiza tus compras de electrodomésticos, asadores y equipos de comunicación solo a través de homecenter.co y app Home Center. El descuento que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo número 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Oiga, tengo como hambre. ¿Antojado? Combina ese antojo con la nueva Cristal Limonada, lista para tomar y que solo cuesta 700 pesos. Refrescante y deliciosa. Prueba la nueva Cristal Limonada por solo 700 pesos. Cristal. Cristal Limonada es una bebida de agua con sabor a limón sin azúcar añadido, elaborada a partir de agua cristal. Para cualquier momento y en cualquier lugar. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, el punto exacto. Llega la promo Premios Consentidos Colcafé. Compra 15, 20 o 25 mil pesos en productos Colcafé y Bastillá y gana al instante recargas a celular, membresías de Netflix o bonos para mercar. Además, las 15 personas que acumulen mayores compras podrán ganar computadores o bonos de 600 mil pesos para mercados. Es muy fácil. Registra tu factura de compra en el WhatsApp 321-318-6266 y listo. Disfruta tu premio Colcafé te consiente. Aplican condiciones y restricciones. La promoción aplica solo en el departamento de Antioquia. Válido del 1 de julio hasta el 15 de agosto o hasta agotar existencias. En la Feria de las Flores, Medellín es alegría, mujeres, rumba y sabor. Le canto a esta tierra mía, ciudad de la primavera, donde todo es armonía. RCN es la radio, hay que mandar la sintonía. La Feria de las Flores se vive en casa con RCN Radio. Oiga, Maisa, venga pues. ¡Gócese su feria! Por RCN, la radio de Colombia. ¡Rico! Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. FM. Oh, baby. Inmortal.